cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. Apenas 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 25 de junio de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. ¿Alguna vez te llegaron a dar hasta 150 euros por tu viejo colchón? Pues ahora en Ton Descanso te damos hasta 150 euros. Sí, sí, 150 euros al comprar un colchón modelo Aragón. En Ton Descanso tienes los precios más bajos en sofás, cheslón, tresillos, sillones, relax, sofás, cama. Date prisa, no tires tu viejo colchón. Aprovecha la ocasión. Ton Descanso está llevando a cabo la mayor operación renove que hayas conocido. Te esperamos en Ton Descanso y te pagamos hasta 150 euros. Ton Descanso en Úbeda, en la Avenida La Libertad 18 y cruce 4 caminos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. Escucha bien y no te lo pierdas. En Hipermueble estamos vaciando literalmente todas nuestras exposiciones para incorporar la nueva colección de 2015. Todas las piezas únicas de exposición ahora a tu alcance a precio de costo. Esto sí es una oportunidad. Pero recuerda, solo durante unos días puedes llevarte por muy, muy poco los más impresionantes dormitorios, comedores, sofás, armarios y mucho más. Precios de ganga y todas las facilidades de pago y transporte de Hipermueble. Te esperamos en Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. Este mes con Muebles Don Rebajón no tendrás excusa. Precios baratos, baratos. Composición apilable 449 euros. Sofá cheslón 529 euros. Dormitorio juvenil compacto 659 euros. En Muebles Don Rebajón somos especialistas en precios bajos y te instalamos los muebles sin gastos y con todas las facilidades de pago. Muebles Don Rebajón, más barato imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Cruce de declaraciones a través de sendas notas de las direcciones provinciales de Partido Socialista y Partido Popular en torno a las detenciones y declaraciones ante la justicia del anterior alcalde, dos empresarios y el gerente de la empresa municipal de desarrollo integral de Jodar. En la primera de ellas, el secretario general del PSOE de Jaén, el actual alcalde, recordaba la fotografía en la que el presidente provincial del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya y Angulo, suscribían el pacto de gobierno en la legislatura municipal en la que se producían los hechos denunciados. Escuchamos las palabras de José Luis Hidalgo. Pues los socialistas de Jodar, quien les habla en calidad de alcalde de nuestro municipio, que ha sido el damnificado pues por estas actuaciones irregulares del anterior equipo de gobierno, le pedimos clara responsabilidad al señor Fernández de Moya. El señor Fernández de Moya hace 8 años llegó a Jodar, se sentó con dos personas que algunas de ellas han pasado noche en calabozo, han sido puestas a disposición judicial, han sido puestas en libertad con cargo. El señor Fernández de Moya se sentó con ellos hace 8 años y firmó un pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular que nos quitó el gobierno a los socialistas, que fuimos la lista más votada. El señor Fernández de Moya se hizo esa fotografía, dio lugar a que durante esa legislatura se cometiera esta ilegalidad tan enormemente grave, y el señor Fernández de Moya pues dejó de asomar por Jodar. Yo creo que este señor, que siempre le gusta pedirle responsabilidades a los demás, tendrá que explicarle a la provincia, tendrá que explicarle al pueblo de Jodar por qué le hizo tanto daño con este pacto. Palabras de José Luis Hidalgo. Ya por la tarde, el presidente local del Partido Popular, el único concejal en el Ayuntamiento de Jodar, Juan Ruiz Red, lamentaba las declaraciones de Hidalgo y sacaba a relucir la trama de los ERES, la imputación de la delegada de empleo y del exconsejero Ávila. Del Partido Socialista, que por un caso que se está instruyendo en los juzgados de Úbeda y que ayer tuvieron que declarar cuatro imputados de nuestro municipio, no sea cuento de que ha vertido y ha pedido explicaciones a José Enrique Fernández de Moya, nuestro presidente provincial, puesto que ningún miembro, repito, ningún miembro del Partido Popular de Joda está imputado ni está inmerso en esta causa. Por lo tanto, en temas de corrupción estamos muy tranquilos nosotros, pero es que en temas de corrupción, en Jaén concretamente, el Partido Socialista no nos puede dar moralidad de nada. Zarría, sin ir más lejos, con el que se ha echado muchas fotos al señor Reyes y al señor Hidalgo, salió a relucir en varias ocasiones en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares, pero este tuvo tiempo de salir corriendo de Jaén y detrás de Chávez en cuanto que pudo hacerlo. También quiero señalar que tampoco se ha pronunciado el Partido Socialista de Jaén sobre la actual imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía, el jienense Antonio Ávila. Palabras, declaraciones, insistimos, a través de la Oficina de Información del Partido Popular. Apenas a 4 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Aviso a todos. Llega el plan Renove de Tom Sueños, hasta 150 euros por tu viejo colchón. Las nuevas tiendas Tom Sueños te damos hasta 150 euros por tu viejo colchón al comprar un colchón modelo Aragón. Tom Sueños tiene además los precios más bajos en colchones, equipos de descanso, almohadas, ropa de hogar. Plan Renove de Tom Sueños, hasta 150 euros por tu viejo colchón. No esperes a que se agote. Tom Sueños en Úbeda, cruce de 4 caminos y avenida Cristo Rey 1. Apenas 3 minutos para llegar a las 9 de la mañana, ya se conocen los datos, las cifras de aprobados en las pruebas de selectividad que tenían lugar en la convocatoria de junio en la Universidad de Jaén. Concretamente, el 93,60% del alumnado ha aprobado esas pruebas. De los 3.029 estudiantes presentados a la fase general, concretamente han sido 2.835 los estudiantes aprobados frente a 194 suspensos. Unos datos que se daban a conocer a los propios alumnos a través de mensajes SMS desde las 12 de la noche pasada. Por género, señalar que han sido 1.232 los hombres presentados, de los que han aprobado 1.160 las mujeres, han sido aprobadas 1.675. También nos remontamos a la tarde de ayer, tenía lugar las últimas actividades de las jornadas de la salud organizadas por el Centro de Salud de nuestra ciudad. La última charla, el último taller concretamente, acerca del porteo seguro, sus beneficios en el llanto y desarrollo infantil, a cargo de voluntarias de la Asociación Nacer y Mamar de Úbeda, Guadalupe Redondo y Eva Sánchez Tiscar. El porteo es llevar al niño en brazos. O bien cargado con diferentes tipos de porta bebé. Sí. Es un tipo de crianza que defiende la crianza natural, la crianza de apego, y simplemente es eso, es llevar el bebé cerquita del papá o de la mamá y facilitar la estancia, el llanto del bebé se calma muchísimo. Bueno, es un tipo de crianza natural, de apego. Y simplemente es eso, portear, es llevar a los niños. El acto de clausura corría a cargo de la concejala de Igualdad y Bienestar y Salud del Ayuntamiento de Jódar, María Teresa García. Todos los asistentes y, cómo no, a los profesionales que habéis hecho realidad esta jornada. Como sabéis, estoy recién incorporada a este cargo y desde aquí pues quiero aprovechar esta ocasión para ponerme a vuestra entera disposición, como se ha venido haciendo en estos 4 años de la anterior legislatura. Aquí tenéis a este ayuntamiento pues para lo que vosotros necesitéis. En el capítulo de previsiones para este día destaca evidentemente el acto de constitución de la nueva corporación provincial. Será a las 12 del mediodía en el salón de plenos de la Diputación Provincial, esa nueva corporación en la que estará presente el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, como diputado en representación del Partido Socialista. Será a las 12 del mediodía. Se cumplen las 9 de la mañana.